Volvemos en el tiempo de los tres cuervos, vamos a salir del nido volando por las músicas del mundo, por las músicas tradicionales y por las músicas que nos gustan en general. Y empezamos con el último trabajo, un trabajo de colaboraciones y de canciones tradicionales de las de toda la vida, con perdón. Esta es muy muy conocida y si no la conoces ya tienes pecado, porque se llama Seamoth to the Fair. My young love said to me, my mother won't mind, and my father won't slight you for your lack of kind. And she went away from me, and there she did say, it will not be long, love, till Irish on Book se llama el trabajo y ya lo estrenamos en su día, pues trae eso, el cancionero irlandés pues casi más tópico, diríamos, pero bueno, no por ello menos mejor interpretado por un grupo pues de la soledad de Derbys. También estrenamos el otro día el trabajo último de Eleanor McEvoy, Out Fair, y ahora vamos a poner este Suffer So Well. control the deepest depths of hell. Oh, you suffer so well. Your energy's a party, and everyone impressed. Now you tell me underneath you felt so damn depressed. If you hadn't told me, I never would have guessed. Oh, you suffer so well. Oh, darling, suffer so well. There you were a suffering, and I couldn't even tell. There you were a going through the deepest depths of hell. Oh, you suffer so well. If you hadn't said so, never would have known. But all those nights I called you up, thought you weren't at home. You were just too down and out to go pick up the phone. Oh, you suffer so well. Suffer so well. There you were suffering, and I couldn't even tell. There you were a going through the deepest depths of hell. Oh, you suffer so well. Hope you can forgive me for ever doubting you. Ever doubting all the hurt and pain you've suffered through. Women and the drink, see, they had me kind of fooled. Oh, you suffer so well. Suffering, and I couldn't even tell. There you were a going through the deepest depths of hell. Oh, you suffer so well. Darling, suffer so well. There you were a suffering, and I couldn't even tell. There you were going through the deepest depths of hell. Oh, you suffer, how you suffer. Don't you suffer so well. Elena Mutley, Suffer So Well, un disco con un sonido bastante americanizado. De hecho sale ella en silueta, pero clarísimamente tocando un bajo eléctrico. Y bueno, pero un disco está bastante, bastante bien para oír. Nos vamos, dejamos un poquito Irlanda y nos vamos a Cerdeña. Ella se llama Elena Leda, ya tiene una carrera extensa, ya tiene unos 4 trabajos. Y bueno, su último trabajo se llama Lantias y vamos a poner el tema que le da nombre. Thank you. Elena Leda, un disco que ha hecho con su banda habitual y saca después de 3 años. Y que vendrá por aquí porque suena bastante, bastante bonito. Los Green Moon son un trío irlandés, volvemos otra vez a Irlanda. Y esto es su segundo trabajo, que se llama Tito Alba. Tito Alba es el nombre de la lechuza. Y de hecho, pues en la portada aparecen 3 lechuzas, así como en el primer disco aparecían 3 zorros, pues en este aparecen 3 lechuzas. Ellos le pegan un poquito a todo, desde incursiones por los países del este hasta, por supuesto, música irlandesa. Y bueno, esto se llama Emando. Pues eran los Green Moon, me he equivocado, os he dicho que eran irlandeses, estos son belgas. Sabéis que Bélgica no es un sitio donde tengan una música tradicional muy propia, pero sí que cogen todas las esencias europeas y normalmente pues hay bastantes buenos grupos. Dead Gogan tampoco es irlandés, es escocés y sobre todo pues es conocido por su primer grupo, por los Boys of the Loud, es uno de los componentes del grupo y siempre ha estado pues muy cerca de Irlanda y especialmente de Ilvaine, con el que pues casi comenzó su carrera haciendo su primer disco. Esto es un trabajo del 81 que se llama Handful of Heart y bueno, un trabajo que le supuso bastantes éxitos y le llevó pues también un poco la canción protesta. Era el tiempo en que había aparecido la señora Thatcher por el horizonte y sus siguientes discos pues tuvieron bastante que ver con esto. Esto se llama Craigie Hill. ¶¶ peeping in spring, and the small birds they were singing down by a shiny harbor, a carelessly did stray, where the thrushes they were warbling the violets were charming. For the view to lovers talking while I did delay, she said, my dear, don't leave me all for another season. Though fortune may be pleasing, I'll go along with you. I'll forsake friends and relations and quit this Irish nation. And to the bonnie man bags forever I'll bid adieu. He said, my dear, don't grieve me, or yet annoy my patience. You know I love you dearly, although I'm going away. I'm going to some foreign nation to purchase a plantation. For to comfort us hereafter, all in America. The landlords and their regents, their bailiffs and their beagles, the land of our forefathers, we're forced for to give o'er, for we're sailing on the ocean for honor and promotion. And we're parting with our sweethearts, it's them we do adore. If you were in your bed lying and thinking on dying, one sign to the bonnie bandbanks, your sorrows you'd give o'er. And if you were but 1 hour all in her shady bow, pleasure would surround you, you'd think on death no more. So fare thee well, sweet Craig Hill, where oftentimes I've I never thought in my childhood days I'd part you any more. For we're sailing on the ocean for honor and promotion. And the bonnie boats a-sailing Did Gogan, todo un clásico. De hecho, pues bueno, lleva grabando desde el año 71. Y bueno, pues vamos a seguir por las islas. Nos vamos con también alguien que ya lleva bastante tiempo y que viene de tradición. Es la hija de Martin Carthy, Elisa Carthy, que también trajo el último trabajo pues hace no demasiado. Y os vamos a poner este, el lamento del esclavo. Adiós, espera a ver si consigo ver bien el farewell to a dark haired friend, adiós a un amigo de pelo oscuro. Ella es Elisa Carthy. It was in sweet Senegal that my foes did me enthrall. For the lands of Virginia, Virginia, all torn from that lovely shore. Never see it more. And alas, I am weary, weary. Pues Elisa Carthy y este Slave Lamen, adiós a el amigo de cabello oscuro. Bueno, este fin de semana el Pogorino y el Pogo, como todos los años, así que pues vamos a comentaros qué es lo que hay por allí, por el Pogorino. Sabéis que ese es el fin de semana, 21, 22, 23, y bueno, van los Track Attack, es una gente estonia, en formato de trío. Van Tanchungueyas, son pues un grupo de mujeres de Galicia. LR, son asturianos, hacen algo que ellos llaman post-folk, pues lo de siempre, fusión con elementos tradicionales. Va un grupo que casi no conocéis seguramente, se llama La Ronda de Voltaña. Desde Sevilla, El Gueto, también fusión con música folk. X Fanecaes vienen desde Moncada, en Cataluña. Ursaria vienen desde Madrid. Celtaires, que han estado alguna vez en, creemos que, a ver lo que ocurre, pero extinto Festival Celta de Torrero, no tenemos muy buenas noticias sobre él, parece ser que no se va a celebrar más, a ver si hay suerte y eso no ocurre, pero las cosas parecen que están bastante negras. Bueno, pues lo que llaman folk global, es decir, de música para punk, pues tipo los Chieftains y compañía. Melquisedec desde Argentina, la intérprete de Cora senegalés que vive en Suecia, perdón. Desmadre Orquesta desde Buenos Aires, y por ahí pues estarán también DJ Pendejo, viejo conocido nuestro, el Gancho Sonidero. En los platos, Esfurias Tronadas, que es un pasacalles, DJ Nogue, y otras cosas como Invental Inventos, Circo Motic, el Paseo Almijares, el Taller de Arqueología, el Yoga en Familia, Mirando a las Estrellas, la Rondalla del Pobo, los Tambores de Teruel, y ojo, como siempre, también ese Treve de Can Destino que realiza pues nuestro querido amigo Iñaki Peña. Mercado artesanal y chocolate y huevos para reponer fuerzas. Pues será un fin de semana largo, caluroso por lo que están dando, y parece que de bastante diversión. Y bueno, para que cogáis un poquito de sabor, allá va la Ronda de Voltaña con Bajo Dos Tricolores. Nombre no sé, nunca lo he de saber. No he hablado contigo y ya no hablaré. Ni tan siquiera sé si tu casa está en pie o al faltar tú y los tuyos a tierra se fue. Solo sé que al partir se te vio sonreír otro niño soldado que juega a morir. Viendo a madre sufrir, te abrazaste al fusil. El futuro era negro, la mañana gris. Con la 43, padre, no llore usted. Por el mundo en que creo, con fe lucharé. No pienso vivir inviernos sin fin, ni arriar tricolores, banderas de abril. De escalón a farfán, nada te hizo reblar, de trinchera en trinchera, avanzando hacia atrás. Resistir es ganar, bastará un día más, y por junio en las mugas pudiste llorar. No. fue fácil deciros adiós. Pobres sueños en ruinas, adiós. Casas bombardeadas, adiós. Días de sangre y pólvora, adiós. Chamineras en llamas, adiós. Camaradas y amigos, adiós. Sucias páginas rotas, adiós. A la falsa recuerdos y adiós. Volvió a amanecer, quien lo iba a creer. Miraba sobre Arve por última vez. Volvió al Boreal, quien lo iba a pensar. Y la bolsa de Bielsa llegó a su final. Te tocaba jugar, ¿a qué carta apostar? El exilio delante, la guerra detrás. El destino feroz, su jugada cantó. Tras la guerra, el exilio, la guerra peor. Y no era un farol, pero no le sirvió. Encontraste otro idioma, otra patria, el amor. Supiste sufrir y venciste por fin. Bajo dos tricolores entraste en París. ¿Cuánto tiempo hace ya y de ti nada más? ¿Qué destino burlón te impidió regresar? Descubriste tal vez que no basta volver. Los recuerdos y Bielsa no dejan de arder. Ni español, solo un hombre partido por la muga en voz. En vez de una flor, clavel rojo en tu honor, subiré al puerto viejo a dejar mi canción. Bueno, la bolsa de Bielsa, aguante los pelos como escarpias. Vale, nos vamos. De un ser humano que se llama Bee, abeja, y este es su quinto trabajo. Salió en 2015, se llama The Serpent and the Dove, la serpiente y la paloma, y esto, A Song, A Story and A Stone, una canción, una historia y una piedra. Shapes and colors. last did you see the sign? A song for the heart, a story for the mind, a stone for Bien, Ingo Van Rink, los he nombrado como británicos, pero bueno, lo cierto es que el cantante es americano, pero él vive en Europa hace un montón de años. Este disco, de hecho, está producido en Francia, con lo cual, bueno, llevan una vida pues un tanto multinacional, que la mayoría de los componentes sí que son británicos, por lo menos ahora mismo. Y bueno, pues como habéis oído, tiene mucho que ver con esa psicodelia, fin de los 60, principios de los 70, pues podríamos hablar de Nick Drake, por lo menos en esta canción, de la Incredible String Band o cosas por el estilo. Bueno, esto lo llaman neofol algunos, pero vamos, me hace gracia lo de neofol porque realmente son sonidos que no son neo, para nada. Bueno, si hemos hablado de el Pobrina, pues para el fin de semana del 6 y el 7, pues ocurrirá el PIR en Hecho, como todos los años. Así que pues os vamos a contar, porque tenemos por aquí el programa, qué es lo que hay. El sábado estará el grupo Musicaires a las 11:30, a la 1 degustación de olla jacetana, eso tiene que estar bueno. A la 1:15 Le Plac de Francia, a las 4:30 Arnau Obiós de Cataluña, a las 6 los Vegetal Jam de aquí, a las 7:30 Errebol de País Vasco, a las 9:30 el Palatoeo de Embún, a las 12 el concierto de Ali de Sanz de Cataluña y a las 1:30 el grupo Orquestina Trama de Cataluña. El domingo a las 12, actuación del grupo Flow de Cataluña. Se entrega el truco a la 1 a Juan Mari Beltrán, todo un clásico, Chalapartari. Actuación a la 1:15 del Juan Mari Beltrán Trío, del País Vasco, claro, de Euskadi. A las 4:30, actuación de Carlos Peñaranda de Navarra. A las 6, actuación del grupo Laval de Hecho. Y a las 7:30, el grupo Aragoz Transfusión, mixtos de Aragón y Francia. Como todos los años, pues lo bonito y divertido es estar callejeando por allí, disfrutando con la gente y disfrutando de la música en la calle. Es uno de esos festivales que más nos gustan a nosotros y no ponemos para nada mal al Pobrina. De Pirineo Sur hablaremos la semana que viene. Bueno, no es el mejor programa que he visto en mi vida y tengo mis cosas con ello, pero bueno, os lo contaremos y veréis que poca música tradicional y en cambio pues algunas estrellas del rock, aunque ya pasadas de años. Bueno, y para ampliar, pues aquí están los Vegetal Jam con este Espantacierzos. historia espartaciertos, un reel de los Vegetalian, que estarán en el PIR de este año en Hecho. Bueno, vamos a Suecia. Ellos se llaman In the Labyrinth, en el laberinto, y esto se llama Samirala. Void of hellfire, thus from afar a healer came with blessings from a blue star.

Bueno, pues así de bonito, Bands of the Band. Uno ha tenido la oportunidad de verlos en directo alguna vez y merece la pena. Los tres son tres musicazos sin duda ninguna. Kitty McFarlane, hemos traído su trabajo, Nightmare of Clouds, pues un par de veces. Vamos a darle otra vueltecilla. Ella pues vive por Bristol y su temática pues es especialmente marítima. Esto se llama Wrecking Days. To the strand line he said, when a gale from the southwest blows for 3 days. Oh, to the rolling foam whose gift it brings on my home. Oh, for the wrecking day, Atlantic castaways, plastic and stone. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, cuttlefish bones. A daily archive, a beachcomber's paradise, waiting at low tide. Impatience when the sea is high, for the waves to grow tired of painting the coastline. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, plastic and stone. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, cuttlefish bones. Find me a washed up story from a plastic bottle top, or untangle fishing tackle that the sailors forgot. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, plastic and stone. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, cuttlefish bones. Landeats, the lizard to the Isle of Wight, ships turned to driftwood overnight. Take care from Thames up to Tyne, Humber, Forth, Fisher, German Bight. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, plastic and stone. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, cuttlefish bones. Seafaring man with a line on his face for every high tide he's ever seen. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, plastic and stone. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, cuttlefish bones. Oh, for the wrecking days, Atlantic castaways, plastic and stone. Days, Atlantic castaways, cuttlefish bones. La canción es una soberbia, me gusta un montón, Wrecking Days. Bueno, The Weather Boys van a venir a Pirineo Sur, como ya sabemos, y tiene un disco nuevo, Where the Action Is. No lo tengo demasiado oído y no me gusta mucho hablar de las cosas bien o mal. Me gusta que la gente que lo oigáis y que dictaminéis vosotros. Lo cierto es que de primera escucha me dejó un poco como estaba, pero bueno, hay alguna cosita. Where the Action Is es una pieza soul realmente que recoge de Robert Parker y le cambia la letra. Uno de los problemas de ir a Waterboys es no entender las letras de Mike Scott, porque bueno, pues tienen su propio valor literario. Hay un par de canciones que me gustan un poco más, la de London Mick, que es una especie de narración de los encuentros con Mick Jones de los Clash, o la de In My Time on Heart, que es pues un guiño un poquito más más folk, no sé, suena simpática, o el final de Fancy Made the Lazy Show, más irlandés. Pero bueno, en general me deja un poco frío. Como os lo voy a ir poniendo, pues también cosicas, pues podéis opinar vosotros. Esto es el tema que abre el trabajo, que posiblemente pues es el más brioso de todos, Where the Action Is, y suena así. Say the sweetest victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the reel. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. Honey, through the eye of a storm, hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front, I'm gonna make my stand. With my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey, love is action. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. Where the action is. Where the action is. Where the action is. Where the action is. Bueno, pues así suena este tema que abre el último disco de los Waterboys, que se llama así, Where the Action Is. y que nos va a dejar dar paso pues a nuestro penúltimo especial sobre los cercados y los festivales, que en este caso va a ser sobre Glastonbury, ese festival que parece se ha convertido en el Festival de los Pijos, pero que en su momento, en el 70 y 71, que fue cuando se empezó a hacer, pues era todo lo contrario. Lo cierto es que, bueno, la idea es de un señor que vivía por ahí, el señor Michael Ibis, que por ahí sigue ganando perricas, que era un señor pues que tenía pues su casa y era agricultor, y se le ocurrió, viendo el festival de Bath del 70 a los Led Zeppelin al aire libre, pues que podía montar un festival. Entonces esto se hace ahí cerca de su casa, en Somerset, en un sitio que se llama Pilton. Y bueno, la idea pues era llevar danza, comedia, teatro, circo, cabaret y, cómo no, música. El primer festival comenzó en el 70, el 19 de septiembre, fue solo un día. Y bueno, pues ahí tocaron diversos grupos, de los cuales pues quizá el cabeza de cartel en aquel tiempo era Mark Bolan. Y bueno, pues vamos a intentar poneros algo de Mark Bolan, a ver si tenemos por aquí. Espera, pum. Mark Bolan, sí que tenemos algo de Mark Bolan en el festival. No hay mucho audio de estos primeros. Ahora hay muchas cosas sobre Glastonbury, hay una página donde podéis comprar de todo, pero de los dos primeros festivales la verdad es que hay poca cosa. Hay una caja que trae dos discos donde podéis escuchar, pues por ejemplo, este Sunken Rags de Mark Bolan. It's a shame in sunken rags the way you lay me down. It's a shame the way you have me in the electric school. Ooh, ooh, I was brave to call your name out in the alleyway. It's a shame the way you treat me like a fool. So right on, fight on. Love is gonna be, it's gonna be your sins. Incombustibles también que estuvieron por estas postrimerías del festival fueron, como no, y ya estuvimos el el programa pasado con ellos, los Howling, y bueno, aquí estaban con Lemmy al frente cantando este Silver Machine. Hello, Eric. Welcome. Welcome to the future. Welcome to the days you've made. Welcome to the oceans in our labeled can. Welcome to the dehydrated land. Welcome to the self-police parade. Welcome to the days you've made. Welcome. Welcome to the neo-golden age. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Después del Festival 71, el 72 salió esto que estamos oyendo, que realmente es la, el disco que se sacó después en del concert del Festival de Glastonbury del 71, donde curiosamente también hay un documental de Nicholas Roach, Glastonbury Fair, la feria de Glastonbury, donde resulta que no acaba de coincidir mucho lo del disco con lo que se ven las imágenes, pero bueno. Lo cierto es que tampoco el documental saca todas las actuaciones que hubo. Por ejemplo, no saca la de David Bowie, que salía al atardecer, y por lo que fuera, pues no le tocó. Y bueno, era esa época en que hacía canciones como este Superman. When all the world was very young, mountain magic heavy hung, the supermen would walk in file, guardians of a loveless isle, and gloomy browed with super fear, their endless tragic lives could heave no sigh, in solemn perverse serenity, wondrous beings chained to life. Strange games they would play then. No death for the perfect men. Life rolls into one for them. So softly the super god cries. Where all were minds in unithought, hours weird by mystics taught, no pain, no joy, no power too great, colossal strength to grasp a fate, where sad-eyed mermen tossed in slumbers, nightmare dreams no mortal mind could hold. Man would tear his brother's flesh, a chance to die, to turn to mold. Far out in the rain. Superman, David Bowie, y bueno, tampoco pegaba mucho con el resto de los del festival. En la época esta en que se empezó a electrificar, la previa a Ziggy Stardust, y bueno, pues no tenía mucho que ver su estética con la estética hippie esta del barro y los Gustok y estas cosas, y las Islas de White. Pero bueno, ahí estuvo. Sí que salen en el documental, y estos actuaron por la noche y bien puestos, por lo que parece, los Traffic, y sonaban así. Pues sí, era el Give Me Some Loving de los Traffic. Que bueno, pues si veis la peliculilla, está el documental, pues se los ve a gustito, a gustito. El Capaldi en plena forma, eso sí, con la batería y con las percusiones. Y bueno, y el resto de los componentes, pues bien, no era la peor época de Traffic en aquel momento, no. Bueno, vamos a ir acabando, porque pues nos tendremos que ir yendo. Por aquí pasaron pues Arthur Brown, los Family, los Football Convention, que no tenemos testimonio. Si veis el documental, sí que sale en un trocillo, pues en el tiempo en que eran, se había ido ya, qué cabecilla llevo yo ahora. Quedaban pues los Daves, el Dave Swarbrick, el Dave Mattack, el Dave Peck y Simon Nicol, como no. El que no estaba era Richard Thompson, que se había ido el año anterior. Pero sí que salen pues en plena forma, esto sí es verdad. Por ahí estaban también los Gong, que tuvieron una actuación bastante larga, que esta sí que está recogida en un disco, creo recordar. Gente más desconocida como los Kingdom Come, Magic Michael, Linda Lewis, que era una vocalista que cantó a medias con Terry Reid, los Traffic, como hemos oído, los Quintessence, que era un grupo también de prog folk, Melanie, que ya ha venido algunas veces por el programa, una cantautora, Melanie Safka, que si no fuera por la patina hippie que tuvo, yo creo que hubiera sido todavía más valorada, porque la verdad es que los discos están muy bien. Estuvieron también por los Howling, los Pink Fairies, Tunton and the Riots, Tonto Spanning Harban, Boston Svastika y alguno que me dejaré por ahí por en el tintero. Bueno, pues vamos a acabar con Terry Reid. Terry Reid era el eterno, no sé si segundo, pero sí el eterno telonero. Realmente era también una especie de cantante de soul blanco que tocaba la guitarra y bastante bien. Una especie también de niño precoz, porque creo que su primer tema pues lo grabó con 14 años. Eso sí, venía pues de, no sé dónde leí, la cuadra de Mickey Moss. Mickey Moss era un productor londinense pues que trataba a los artistas eso como caballos, básicamente. Y bueno, pues estuvo haciendo de telonero para Led Zeppelin, para los Rolling Stone, para Jethro Tull, para un montón de gente. Con el tiempo se lo ha valorado bastante más. En esa época de los festivales tuvo mucho, mucho trabajo. Y bueno, a lo largo de los 70 acabó más siendo una especie de músico de sesión y compositor. Pero bueno, hay gente por ahí que ha grabado temas suyos y casi les ha sacado más éxito que él. Así que nos despedimos con Terry Reid y Linda Lewis cantando juntos en el Festival de Glastonbury en el 71. Y bueno, con un pequeño rastreo de festivales que haremos el martes que viene, pues acabaremos esto de que nos encierren en el cercado y este especial. Hasta el programa que viene. Ser buenos. You don't know, you can't hold it. Take care, everybody. Thank you. See you all in another one.